Desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, queremos agradecer a toda la cantidad de organizaciones, de colectivas, de personas que se están solidarizando con nosotras en este momento de profundo dolor. Desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres redactamos un documento, Justicia por Cecilia Gisela Basaldúa, que fue realizado conjuntamente entre nosotras y la organización hermana Fuerza Mestiza. Hace unos días la autopsia confirmó que el cuerpo encontrado en Capilla del Monte es el de nuestra compañera, Cecilia Gisela Basaldúa, quien desapareció supuestamente sin dejar rastros. El propietario de la vivienda donde paraba Cecilia avisó después de 3 días su ausencia, diciendo que ella se había ido como loca, dejando allí su celular y computadora, donde estaba el libro que escribía. ¿En serio? ¿Dejaría su bien más preciado en un lugar donde en principio no iba a regresar? ¿Y la justicia? ¿Por qué no se activó el protocolo de búsqueda inmediata? Las pocas noticias que circulaban a nivel nacional sobre su búsqueda eran dadas por un periodista local acusado de abuso sexual a un adolescente de nuestra comunidad. ¿Quién le dio ese lugar? ¿Quién lo protege? ¿Por qué se la da de conocer tanto este caso? Hace 2 meses, en esta misma pequeña ciudad, se encontró el cuerpo sin vida de Mariela Natalí, luego de 14 días de búsqueda. Estamos negadas en creer que sea una coincidencia, porque vivas y libres nos queremos. Las organizaciones de esta comunidad venimos denunciando hace años la desidia de un Estado local ante gravísimas situaciones de violencia de género y abuso sexual. El Estado en todos sus niveles es responsable. Exigimos que nos respondan. Los femicidios y transvesticidios son una dolorosa realidad con la que las organizaciones de mujeres y disidencias de toda América Latina venimos luchando hace incontables cuarentenas. ¿Cuándo se acabará este virus? Cecilia era una compañera, viajera y artesana. No toleramos la estigmatización sobre nosotras, migrantes, pobres, viajeras, artesanas. No permitimos más la difamación ni la infantilización de nuestras vidas. Como mujeres nos abrazamos en el dolor, dejamos atrás los miedos, sabiendo que el terror es el arma que utilizan para silenciarnos y confundirnos. No nos vamos a dejar de preguntar, ¿qué hicieron con nuestra compañera Cecilia Gisela Basaldúa? Queremos verdad, queremos justicia. Alzamos los puños y las voces desde cada rincón del país y de Latinoamérica, porque esta lucha nos une y nos hermana, atraviesa corazones y fronteras. Fuerza Mestiza y Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. ¡Vivas y libres nos queremos!